Porque la mayoría de las entregas que tenemos ahí, hay una cantidad de unos 25 casos para entregas. Y ellos no son pues en el marco del conflicto, son de violencia urbana, que ni siquiera consideran como BACRIM, porque aquí hay unas organizaciones que han sido muy fuertes por cuanto, en cuanto a las disputas de estos territorios. Y en cuanto pues por el problema por drogas, que es droga, entonces se están disputando eso, que era, había una banda que llamaban los urabeños, y resultaron cantidades de bandas delincuenciales que ellos no consideran BACRIM.